ciencia y sentí el amor. Todo era dicha y felicidad bajo un cielo bañado de sol. Aquellos días se fueron ya, no volverán porque tú no estás. Pero el recuerdo en mi corazón, en mi pecho siempre vivirá. Todo ha cambiado ya. Venecia no, no cambiará. Y si a Venecia va, que el tiempo de nosotros la verás. Es la misma ciudad. Venecia no, no cambiará. Mírala y la verás. Es como antes, como ahora, siempre está. Pasa así, así, como una hoja que al viento va. Tu corazón como el mío también vivirá recordando el ayer. Venecia no, no cambiará.